Bueno, un nuevo programa de Ruido Blanco. De vuelta con ausencias, ¿eh? Esto ya parece regla, parece la norma, Ruido Blanco, que falte uno de los integrantes y que ese integrante no seas vos. ¿Qué pasa? Nada, no estoy quería, solo. Quería como darle una onda de que estás solo completamente, pero no. No, está, hace mal los silencios en la radio, así que preferí cortar la joda por lo sano, ¿sabes? Muy bien. Pero sí, en realidad lo que pasa es que, a diferencia de ustedes dos, que para ustedes es un trabajo esto, ¿no? ¿Quién es usted? No diría que vienen obligados. Joaquín y vos. Joaquín Lucero y vos, Javier Pérez. Yo no sé si vienen obligados, pero lo sienten como un trabajo. Pero no, para mí es un goce. Entonces yo siempre estoy acá, ¿no? ¿Ves? Carita, tremendo. ¿Y sabes qué otro está acá también? Bruno. Otro que para que es un goce. ¿Cómo estás, Bruno? Buenas noches. Muy bien. ¿Es un goce esto para vos, Bruno? Desde que llueve, no. Desde que llueve, no. Bueno, viste que ¿cómo qué fácil que se va, ¿no? Qué fácil que se da vuelta. Se da vuelta como una media. Claro. Se da vuelta como una media. Bueno, no, Joaquín no va a estar el día de hoy. Sin embargo, va a estar presente. Tal cual anunciaron que yo iba a estar presente el programa pasado con la banda. Pero también va a estar presente a distancia. A distancia, sí. Sí, porque bueno, estuvieron yendo a la fiesta del Bicentenario con Bruno, ¿no? Acompañado de Bruno. Estuvimos fiscalizando como correspondía. Bueno, la producción se puso con los viáticos y pagó, ¿no? Estamos taxi, esperando. En taxi. Tenemos todas las boletitas. Todos recibe las boletas. Bueno, tenemos todos los papelitos. Que las bebidas no están incluidas en el viático, ¿eh? No sé si ustedes pretendían... No, igual, pero la pizza, sí. ¿Eh? Los alimentos, sí. Sí, pero no, sí, la bebida... Pues. ¿A qué hora terminaste los festejos, Bruno? Terminamos como a las 3:30 de la mañana, más o menos. 3:30. ¿Y el otro día laburabas? Sí, como todo. Sí. Ahí. Está bien. No le molesta en nada. Como un oriental. ¿Y vos, Jorge, no fuiste a los festejos bicentenarios? No fui. ¿Por qué? ¿Porque te abruma la cantidad de gente? ¿Porque estás ideológicamente en contra de...? ¿Cómo se puede estar ideológicamente en contra de la música? No, de los festejos de Bicentenario, me refiero. Ni fu ni fa, ¿sabes? No sé, no me llamaron las bandas. Indiferencia absoluta. Ni siquiera Bajo Fondo, que es la banda del día de hoy, te llamó la atención. Y no, porque ya la conozco. Pero verla en vivo, mirá que es interesante, ¿eh? Te digo yo que tuve la oportunidad de verla. O sea, es que no me resulta tan interesante. Bueno, es una lástima, Jorge, que te hayas perdido. Está bien. Bueno, la banda de hoy entonces es Bajo Fondo y... Ya hemos hablado del tango electrónico y habíamos hablado de Gotham Project. La banda enemiga de Bajo Fondo, de cierta forma. No, lo que pasa es que quedó como esa imagen, ¿no? Del programa, capaz que para ustedes. Imagen completamente cierta, por otra parte. No, es completamente falsa. Va mandándola de a poco. Completamente falsa. Lo que habíamos intentado reivindicar es el orden, digamos, cronológico. Simplemente eso. Pero bueno, entonces, creo que con este programa de hoy de Bajo Fondo... definitivamente sí estaríamos cerrando por lo menos de mi parte, y no creo que, no veo, como vos decías, claramente quedó marcado, no creo que es muy poco factible que vos traigas otra banda de tango electrónico, quedó como porque no hay plasmado. Más, no hay varias. Pero sí, me parece que se cierra un cierto ciclo de género, pero no es lo único que vamos a tener Bajo Fondo. Vamos a estar haciendo una suerte de una inauguración de espacio, llamémosle, como podría ser. Documentales y películas sobre música. De una persona que ya supo estar por acá. No digamos al nivel de... no es tan frecuente como David Lynch, pero ha aparecido... ¿No es tan frecuente como quién? Como David Lynch. Ha aparecido varias veces. Que es el señor... Es el señor Daniel Johnston. Ya lo tuvimos. Ha estado en el especial de Músicos Corocos. ¿Y no habíamos tenido otro anterior? Disco de él, nada. No, nada, solo eso. Ah, entonces no es tan frecuente como pensaba. No es tan frecuente. Apareció una vez, dejamos ver una puntita de Daniel Johnston y... Llegó tarde, pero llegó. David como siempre. Se suma, como siempre. Escuchémoslo. Sí. Marcando presencia de Bill Lynch, como siempre, ¿no? Porque el contrato de exclusividad que tiene, ¿no? Como ya lo nombramos. Hablando de electrotango, ¿no? La parte de electro está acá. La parte de electro está acá. Pero bueno, además de eso, bueno, como dijimos, vamos a tener una crónica del bicentenariazo. Exactamente. Y sí, vamos a estar en conversaciones telefónicas con nuestro compañero Joaquín Lucero. Así que, Javi, si te parece, podemos escuchar un poco más de este tema de Bajo Fondo y arrancar. Thank you. Yo lo pregunto cuántos son. ¿Cuántos son? Sí. ¿Cuántos son qué, Javi? No tengo ni idea. Si la canción tuviera letra, podría decirte a qué refiere, pero me te complica. Claro, ya te entendí. Esta canción se llama No preguntas cuántos son y es de Mar Dulce. Arrancamos con dos canciones de Mar Dulce. ¿Qué es Mar Dulce? Me confundiste, no entiendo nada. Bueno, lejos. No entiendo nada, Javi. ¿Pero por qué me lo haces con ese tono? Me hiciste con tono porteño. ¿Dónde está la explicación de bajo fondo? Que no entiendo nada. Me pones un tema, me decís, estamos escuchando no sé qué cosa de Mar Dulce. ¿Qué es Mar Dulce eso? Es el último disco de bajo fondo como agrupación, digamos, como tal. Porque bajo fondo saca como dos clases de discos. Saca los discos propios con su nombre y después saca una especie de auspicio. Bajo fondo presenta a tal persona. Bajo fondo presenta a... Claro, tenía Bajo fondo presenta a Superbiel en el 2004. Sacó Bajo fondo presenta a Santul en el 2009. Pero eso vendría a ser como una especie de... Es con la etiqueta y con la colaboración de Bajo fondo, pero es un disco más bien solista. Ajá. Los discos propios de Bajo fondo son Bajo fondo Tango Club del 2002. Después tiene un Bajo fondo Remixed del 2005. Y Mar Dulce. Vendrían a ser con esos son los tres discos propios de la banda. Después... Ajá. Como nombrábamos, tenemos a Superbiel en 2004 y a Santulo, que es el. Fue el cantante del Peyote Asesino, creo que lo reconocerás. Sí, lo conozco. En el 2007. Mirá, interesante banda. Como fue justamente lo que comentamos al principio del programa, digamos, la pica Gotham Project bajo fondo. Yo te pediría, Javi... Que la armamos nosotros, ¿no? No. Me parece. Nosotros nos juntamos y decimos pelearse. No, somos como esos programas de chimentos donde en realidad generan los problemas. Obviamente. O sea, nosotros vimos un campo propicio para generar la disputa, porque obviamente el campo tiene que estar. Obvio. Pero bueno, nosotros armamos esta disputa entre Gotham Project y Bajo Fondo, dos bandas de las más conocidas. Me animaría a ver que son de las dos más conocidas a nivel mundial de tango electrónico. Por eso te decía, no para mí, o para Bruno, o para Joaquín, que somos todos unos iluminados, sino para el público en general, que nos comentes un poco, digamos, de la movida del electrotango y cómo aparece Bajo fondo ahí, ¿no? ¿Cuál es el génesis de Bajo fondo? El génesis de Bajo fondo habría que arrancar a hablar básicamente de tres actores, no actores en el sentido literal, sino como de tres inicios, dos bandas y un productor. Por un lado, habría que nombrar el Peyote Asesino. Fue una banda uruguaya que estuvo funcionando entre el 94 y el 99. Y entre su formación tenía a Elemental, también conocido como Santulo en la voz. Otras personas y Juan Campodónico en guitarra. El guitarrista de Peyote Asesinos, Juan Campodónico. Acordate de ese nombre porque va a ser importante. Atención, dale. Chan. Juan Campodónico. Bueno, el Peyote, brevemente, ¿no? Fue una banda que combinó el rock con el hip hop, el rap y el funk. Y el estilo ese conciliador de géneros también se ve en Bajo fondo, ¿no? Con la música electrónica del tango. Bueno, Bajo fondo, a fines del 94, ganó un concurso musical que les posibilitó grabar su primer álbum. Ese disco, si bien fue grabado y uno lo escucha, es como de baja fidelidad, entre comillas, para usar otras palabras, para no decir que suena, ¿no? Mal. De baja fidelidad, pero tuvo buena repercusión y llegó a vender más de 1000 copias, que bueno, para el mercado uruguayo, y más para el 94, es todo un récord local, digamos, y se convirtió en un disco, en el disco de rock más vendido durante los primeros meses del año 96. ¿Eso qué les posibilitó? Bueno, por un lado les posibilitó ir sumando shows en vivo, que la gente, como una retroalimentación, ¿no? Los shows en vivo generan más discos y eso, digamos, estimula a la banda a sacar, a seguir sacando más discos y bueno, dije. Y hacer shows en vivo, lo cual estimula a los discos. Exactamente. Es complicado. Y poco a poco Bajo fondo, iba a decir, el Peyote fue saliendo del underground. Y para ese año, atención, acá entra el segundo actor. Un productor local le envió un paquete de discos de música uruguaya a un tal Gustavo Santaolalla. En él se incluía el trabajo del Peyote, había más, pero en él se incluía el trabajo del Peyote. El argentino quedó impresionado con el sonido de la banda. Dijo literalmente, según fuentes que no podemos develar, "Oh my god", dijo así. Pero bueno, pidieron reservar el nombre. Bueno, entonces quedé impresionado con el sonido de la banda. Y lo que le posibilitó a Peyote iniciar un largo proceso de negociaciones que terminó con el contrato, siendo Santaolalla productor, para grabar un nuevo disco. Es entonces que producidos por Santolayan, editan Terraja en el año 98. Además, que además de Uruguay se editan, bueno, en Argentina, México, Estados Unidos y Puerto Rico. Para que vean un poco cómo del underground llegan a esto, ¿no? A editar un disco que es escuchado en Estados Unidos, por ejemplo. Uh-huh. Mucho peyote. Uh-huh. ¿Dónde estaba fondo acá? Solo me hablaste de este tipo campodónico y de Santulo. Estás muy perdido. Bueno, pero ya nombramos a el peyote. Y el otro tipo que ni siquiera me acuerdo el nombre, el argentino, el que dijo Oh My God. Solo me acuerdo de eso. Santolaya. Ese es Santolaya. Santolaya y Campodónico tenemos. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué tiene que ver esto con Bajo Fondo? Javi, falta un tercer actor en disputa, que es Plátano Macho, que fue una banda también de hip hop, rap y funk, que sacó un solo disco. Se llama The Perro Convention, en el 1998. ¿Te gusta el título, no? Me gustó. Me hace acordar al Ceramic Dog de Mark Ribot. Sí. The Perro Convention. Otro compañero de la casa. Sí, bueno, entonces, sí. Integrante de Plátano Macho, atención, que esta es la parte donde la película finalmente cobra sentido, estaba un tipo que se hacía llamar LS Piano y uno que se hacía llamar Klecter. ¿Cómo? Klecter. Sí. Ambos, sus nombres originales son Superbiel y Gabriel Casacuberta. ¿Cómo se dice llamar Superbiel? LS Piano. O LSP Piano. LSP Piano. Yeah. Actualmente participante del colectivo Bajo Fondo Tango Club. Así que acá tenemos la génesis de Bajo Fondo. El peyote por un lado, con Santulo de la cabeza. Sí, Santulo, que se integró después a Bajo Fondo, no estuvo en la génesis misma, pero estaba ahí. O sea, que se vean que fueron un grupo de gente que siempre estuvo trabajando juntos. Santulo, Casacuberta, del lado de Plátano Macho, y del lado de Peyote, Juan Campodónico. Y después un productor que supo como ver el potencial de la banda, gente, que es Santolaya. Actualmente, esas personas son las que tocan en Bajo Fondo, agregándole lo que suena justo en esta canción, como marcando el tiempo, que es un violín y un bandoneón, un acordeón. Así que acá tenemos como el principio de Bajo Fondo, que entonces surgió así, principalmente entre la idea de fusión del tango y la música electrónica, particularmente surgió en un encuentro en que hubo entre Gustavo Santolaya y Juan Campodónico. Pero bueno, como ya habían trabajado todos juntos, posibilitó eso, ¿no? Crear esta banda que es bastante original, que en su época había empezado el tema de la fusión de la música electrónica, que siempre se prestó para fusionar con otras cosas. ¿Quién la había empezado esa fusión? Sos hijo de puta. Pregunto. ¿Cómo te gusta, eh? ¿Cómo te gusta? Sos el real de la música, Jorge. ¿Quiénes fueron los comenzadores, ¿no? Bueno, de esta tendencia a la que Bajo Fondo vilmente se subió y usurpó, ¿no? Vos bien sabés que fue Gotham Project, porque bien, como lo dijimos. Pero bueno, Bajo Fondo se aparta también un poco, ¿no? Porque incluso por la cercanía geográfica, se podría decir que Bajo Fondo toma con más autenticidad el tango. Vos sabés que ahora que me comentás todo esto, ¿no? Te quiero en realidad tirar una idea que se me ocurrió y sé que si no te interrumpo ahora, no te voy a interrumpir nunca. Adelante. Vos sabés que hablando, digamos, Gotham Project por un lado y Bajo Fondo por el otro, ¿no? Gotham Project, ¿te acordás que vos habías comentado mucho de que en realidad la génesis de esto, de Gotham Project, pasó mucho por Francia? Exactamente. Pasó mucho por Francia y es interesante ver cómo acá en realidad es efectivamente rioplatense, puramente rioplatense. Atención que Superbiel nació en Francia y vive... Creo que divide su tiempo. Va y viene. Pero sí, no es ese, digamos, no es un grupo que tenga influencias francesas, digamos. Claro. Bueno, entonces está, acá tenemos Bajo Fondo, formado prácticamente de la visión de un productor que avaló dos bandas que fueron bastante originales, ¿no? Porque el Peyote propuso una mezcla que yo no sé, no vamos a hablar de en todo el mundo novedosa, por lo menos hablemos acá del medio, la mezcla que propuso el Peyote con el rock, eso de hip hop, el rap y el funk, incluso algo de metal también, fue bastante original y bueno... Fue así que nace Bajo Fondo, que es un grupo, como dijimos, de tango electrónico, que bueno, hoy vamos a aprovechar para saldar ese tema con el género, porque yo quedé maravillado. Cuando yo te decía, cuando arrancamos el programa, vos me decías, bueno, pero yo ya los escuché, decía, yo te dije, bueno, pero tenés que verlos en vivo. Claro, no es lo mismo, sí. Porque sí, es realmente importante, incluso para gente, por ejemplo, yo no estoy acostumbrado a bailar música electrónica, pero los tipos tienen como una impronta y tienen una energía en el escenario que hacen bailar a todos, y es real, es en serio. Yo me vi de repente bailando música electrónica, la parte de música electrónica que tiene bajo fondo, me vi bailando eso y dije, wow, no sé, lo lograron. Lo lograron. Lo lograron, algo hicieron que lo lograron. Contame digamos, ya que hablamos de la génesis, ¿no? Contame del primer disco bajo fondo. El primer disco bajo fondo. Su debut, ¿no? Sí, se llama Bajo Fondo Tango Club, es del 2002. Y en ese disco hay cosas interesantes, ¿eh? Hay como todo, me parece que es todo un movimiento que se está dando a nivel contemporáneo, ¿no? Eso de resurgir cosas que ya estaban medianamente olvidadas o que son populares, ¿no? Porque los tipos se meten con, por ejemplo, con samplers de Zita Rosa, de Mateo, de Goyeneche, Jaime Ross, de diferentes personas, incluso de Piazzolla. Entonces hacen como una mezcla muy interesante con samplers y, uh-huh, bueno, y la música electrónica. Cuando dijiste que era un disco con baja fidelidad. Estoy hablando del Peyote esto. Eso es del Peyote. Ah, eso sí, eso era del Peyote. Eso es una cosa, digamos, la producción de baja fidelidad. ¿Es una cosa que, digamos, llega hasta Bajo Fondo? ¿O Bajo Fondo ya arranca con una gran producción? Con la gran producción que le conocemos. Sí. Porque sí, tiene sí, una gran producción. Sí. Tiene una gran producción. Y creo que ese es el lado que aporta a Gustavo Santaolalla, ¿no? Claro. Con su discográfica que se llama Surco Records, que tiene un contrato con Universal. O sea que ya desde arranque estamos hablando de una gran producción. Es una onda profesional, digamos. En el sentido de los medios que utilizan, de los instrumentos, si uno ve la puesta en escena, bueno, ¿cómo hacen con el contrabajo? ¿Cómo hacen con la batería? ¿Cómo hacen con el... Incluso tienen una mina que se llama Vijay, que es la que pasa, la que coordina y va en vivo, coordina la música con los videos que ellos tienen. Tienen mucho video, la estética esa de tango. Esa estética que te decía ahora, que me parece muy contemporánea, de resurgir cosas que son viejas y hacerlas pasar, digamos, que el vehículo para mostrarlas sea la música electrónica, ¿no? Eso me parece muy interesante, que es lo que hace Bajo Fondo. Por ejemplo, resurgir tangos viejos que... ¿Con qué nos vamos a ir, Bruno? ¿Con...? ¿Cómo? Mi corazón. Ah, no, con el que vamos a volver después, que se llama Leonel el Feo. Es un tango bastante viejo, sí, bastante viejo. Y bueno, lo que hacen ellos es eso, es pasarlo por todo una maquinaria electrónica, digamos, si se quiere. Y hacer como una fusión muy equilibrada entre algo antiguo y algo totalmente contemporáneo, que es la música electrónica. Su segundo disco fue de remixes, ¿no? Su segundo disco fue de Super Biel. Ah. Fue Bajo Fondo presenta Super Biel, que es, para mí es un disco bastante novedoso. Es como, para mí es el disco más pulido de los tipos. Pero el segundo disco, Bajo Fondo, es un remix. Es un remix donde todas las canciones que ya habían hecho hasta anteriormente, incluso temas que habían salido en el disco de Super Biel, o sea, no solo en el Bajo Fondo propio. Bajo Fondo hace un remix que salió en el 28 de marzo de 2005. Y bueno, fue grabado, y esto también habla de profesionalismo, o de que toman todos los medios necesarios que requieren, digamos. Fue grabado tanto en París, en Nueva York, en Buenos Aires, como en Montevideo. También habla un poco de la composición de diferentes países de la banda, ¿no? ¿Qué desarrollo notaste? Y esto ya para entrar de lleno al Mar Dulce, al último disco. ¿Qué desarrollo notaste entre ese primer disco? Estamos hablando de Bajo Fondo, ¿no? En ese primer disco de Bajo Fondo Tango Club, después los remixes y después María Dulce. Sí, Mar Dulce. Mar Dulce, perdón. Bueno, hablando de eso, Mareo es con el que arrancamos. Es como el que arrancamos, que es del Mar Dulce, sí, exactamente. Por eso, ¿cuál fue el desarrollo que notaste? Es un grupo, sobre todo, no tanto el tema musical, porque se puede decir que son bastante coherentes, pero siguieron como una línea que fue como hacia la consolidación y a la validación de la comunidad musical. Es decir, lograron que colaboren en el Mar Dulce, por ejemplo, artistas como Nelly Furtado, Lágrima Ríos, por ejemplo, yo qué sé. Gustavo Cerati, que es el que canta Mareo. Mala Rodríguez, Santulo. O sea, de alguna manera se consolidaron y bueno, y obtuvieron la colaboración de diferentes artistas. Hay alguien que está gritando, ¿no? Alguien está en el techo de la radio. Sí, me parece que sí. Bueno, así que eso nomás, simplemente. Después vamos un poco a incursionar en un poco más en el Mar Dulce. Si nos deja la gente que está. Si nos deja la gente que está en el techo. No vamos a ir escuchando Mi Corazón, que es un tema del primer disco de Bajo Fondo, que se llama Bajo Fondo Tango Club. Antes llamaba Bajo Fondo Tango Club, después acortaron su nombre simplemente a Bajo Fondo. Que es un tema producido y escrito por Juan Campodónico, que como decíamos era importante, había que acordarse su nombre. Habría que acordarse que fue el guitarrista de Peyote. Así que escuchamos Mi Corazón del primer disco. Bajo fondo. Mando de hoy. Escucha esto, es como un lavado de dientes. Ruido blanco, el color de los dientes después de una cepillada. Adiós, juventud. No puedo esconder las canas. Adiós, juventud, las ganas de volver a salir a marcha camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir. Adiós, corazón. Adiós, Canadá. Bueno, volvimos y llega el momento de la crónica, llega el momento de que la gente que no vivió el toque, que no vivió el festejo bicentenario como vos, se puede hacer, sí, se puede, traidor, eso, ¿no? Ya soy un tipo de persona, ¿eh? Gente como vos, así empieza, sí, la, sí, claro, claro. Así empieza la discriminación. Bueno, se da una idea, Jorge, de qué fue el toque, de cómo salió, de qué se sintió estar allí. Agitando. Bueno, vos fuiste, así que no estás exento de esta parte de crónica, Javi. No, por supuesto. Contame qué era esto del festejo del Bicentenario. Pará, ¿lo tenemos a Joaquín ahí? ¿Estás Joaquín? Joaquín. Bruno, algo está pasando, ¿sabes? ¿Seguís vivo, Joaquín? ¿Seguís vivo? Hola. Hola, sigo matándolo. Ahí está, ahí se te escucha bien. No, me está ignorando, deje, estoy. Yo, tomen, de regalo una. ¿Quieren otra? ¿Quieren más? Tengo más, tengo una bolsa llena de esas. Me parece que no, vamos a tener que hacer esto sin vos, Joaquín. Más acoples para ustedes. No, Joaquín, no, por favor. No, por favor, pará. No, pero igual podemos hacerle unas preguntas breves e irnos. Sí. Joaquín, contame bien qué era el festejo del Bicentenario. Eran cuatro escenarios, ¿verdad? Cuatro escenarios, lleno de fiesta y descontrol. Y era Wild On Montevideo. Wild On Montevideo. Sí, con menos alcohol y menos cuerpos femeninos, pero... Che, pero Joaquín, lo de fiesta y de descontrol... Lo viviste vos, básicamente. Bueno, no sé, yo es mi percepción de claro. El festejo. Y con, solo para estar seguros de que... Acabo de hablar de tragar una tableta de amoxidal que se van a acordar mis hijos. Che, solo para estar seguros de que tu percepción es normal. Cuando vos vas al trabajo, ¿también es una fiesta y descontrol? Estoy un re de fiesta en el trabajo. Bueno, ¿qué bandas hubo y qué bandas viste? ¿Qué banda vi? Llegaba La Vela Puerca, ¿qué más? Bueno, el Cuarteto de Nos, además del Cuarteto de Nos, un pedacito de Mandrake Wolf, un pedacito de Alan por la Espalda, y al number one, Jaime Tos. ¿Jaime? Tos. Buenísimo lo tuyo. Joaquín, una última pregunta, porque tenemos unos audios de unas entrevistas que hiciste. Eso dicen. Me informan por acá que estuviste cerca de encontrar a un tal Ricky Musso. Sí, yo quiero hacer una declaración pública en este momento de que Ricky Musso... Ojo con lo que decís. Ricky Musso, corriste. Te vamos a quemar todos los trapos, Ricky Musso. Porque cuando fuimos a hacerle la entrevista que correspondía, estaba tocando el cuarteto, y antes de que... Bueno, queríamos saber si iban a tocar el día que Artigas se emborrachó o alguna de las... De los himnos que le iban a mantener al cuarteto como parte del rock nacional. Veníamos a fiscalizar, fuimos con Flojito. ¿Fiscalizar? ¿Qué significa fiscalizar? Bueno, en realidad básicamente lo que fuimos es a ver si el cuarteto de Nos, si le damos la extrema unción del rock o no. ¿Una extrema unción? Claro. Explícame eso, la extrema unción. Se emborrachó, mínimo quedaban eliminados muertos para el mundo del rock. ¿Muertos cómo? Como, ¿ves a esa gente que la iglesia le da extrema unción en vida? Para hacerte cuenta que está muerta pero sigue viva. O sea, vos querías ver si el cuarteto como banda iba a seguir, si valía la pena, si seguía vivo. Claro, si valía la pena ser considerado una banda de rock o no, o había abandonado la casa. O es una mentira, sí, claro. Exactamente, tal cual. Bueno. Cuando lo fuimos, no, pero nos encontramos con Ricky Musso, cuando nos vio adelantarnos hacia él a hacerle las preguntas, vio nuestros ojos, la fiebre, la necesidad de información. Huyó, salió corriendo, literalmente corriendo. Tenemos unos audios sobre eso, vamos a esperar un poco si los pasamos. Antes de que tengamos que sacarte, Joaquín, porque nos informan incluso por acá que no se escucha tu voz, o sea, es complejo el tema. Antes de que te vayas, contanos qué fue lo mejor de la noche. ¿No se escucha mi voz? ¡Hola! Contanos qué... ¡Acople! Ta, Joaquín, tranquilo. Contanos qué fue lo mejor de la noche. Jaime Ross, por lejos. Jaime Ross, bueno... Empezamos con una canción de él. Sí, lo escuché, maravilloso. Pero bueno, Joaquín, vamos a tus audios de entrevistas y hablar un poco con DJ Flojito, que fue tu compañero fiscalizador. Sí, el compañero, el camarada DJ Flojito estuvo ahí. Él vio más bandas que yo, así que puedo hablar con mejor propiedad. Bueno, te enviamos un saludo acá del Ecoplante Estudio. Ahí tienen, yo no les mando más acoples, así que pueden seguir haciendo el programa en paz. Salud. Salud, nos vemos. Escuchamos el primer audio. Nada, por ahora nada, y la gente lo empieza a pedir. Muchachos, una consultita. Ustedes están viendo el tema de Artigas, ¿no? Los escucho. ¿Y qué les parece esto? Mentira, esto. Esto en realidad es una excusa. ¿Te parece que no la van a cantar? Ah, no, o sea, de que la van a cantar, yo creo que la van a cantar, o tendrían que cantarla. Yo creo que la van a poner en el final, onda. Es una posibilidad, es una posibilidad. Es una posibilidad. Pero nosotros creo que... no la cantan, porque se lo pidieron, el gobierno se lo va a haber pedido o no la cantan. Ojo, ellos ya no cantan por cantar, no, ahora cantan por plata. Claro. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, bueno, muchas gracias. Y no va a ser un fracaso. ¿Cómo? Y no va a ser un fracaso. Está de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, la gente lo dice. Ya está, está todo dicho. Y la música emocionante está ahí por una razón. La gente haciendo declaraciones como ya no canta por cantar, cantan por plata. Sí, ese tipo de discurso es muy frecuente ahora con el cuarteto. Y Bruno estuvo allí acompañando a Joaquín. Sí, estuvimos y realmente la gente lo pedía y quería fiscalizar igual que nosotros. Creo que era unánime el sentimiento. Pasa que yo pensé que era original. Cuando el domingo me puse a pensar y dije, ¿el cuarteto tocará o no tocará el día que Artigas se emborrachó? Pensé que estaba haciendo, me está haciendo una pregunta original, ¿no? Algo, bueno, a partir de cuál elaborar, digamos, una especie de teoría conspirativa, pero original. Pero no. No. Esa pregunta también estuvo en otras personas. Esa pregunta sí. En realidad le hicieron una nota a Roberto Musso a mitad de semana preguntándole lo mismo. En un programa muy conocido de este país. Así que, ¿qué programa? No, por rebote lo tuve que escuchar. O sea, ustedes saben cómo son las radios. Sí, sí, pero ¿qué programa? Decilo. Malos Pensamientos. Muy bien. Así que escuché Malos Pensamientos. Esa era la vergüenza. Te odio, Javi. Esa era la vergüenza. Eso no quise decirlo. Te odio, no, Javi. Pero no. Bueno, no, y le consultaban acerca de si iban a tocar o no el tema y Roberto Musso anunció que era el único tema que hablaba de la gesta patria y cómo no le iban a tocar en el Bicentenario. Claro, pero no era una cosa como media obvia. O sea, yo le pregunto, no para sobrar a nadie acá, Javi, pero nadie. No era obvia. Para mí las dudas estaban fundadas. ¿Pero por qué no le iban a tocar? Era una noche para eso. O sea, yo sinceramente... De hecho, debería ser el último tema que tocaran. Mirá, a ver, si tenemos en cuenta que el cuarteto... empezamos a estudiar las letras como de vino en temas... Yo creo que había más posibilidad que no la toquen que la toquen. Porque los últimos discos, esas letras como ácidas, así, viste, que le importa todo un carajo, están ausentes. Entonces uno dice, bueno, a ver, sí. Últimamente están en esta etapa donde hacen otro tipo de letras, ¿no? Donde en realidad buscan más rimar desde el punto de vista formal, es decir, que una palabra rime con otra sin tanto el significado, ¿no? Está lleno de letras de esas. Claro. Pero no tanto en la etapa anterior de ellos, era más como letras un poco más corrosivas, si se quiere, ¿no? Sí, más, y teniendo mucho más en cuenta un contexto sociopolítico, por decirlo de alguna manera. Claro, ahí va. Che, Bruno, ¿vos cómo reaccionabas frente a este tipo de afirmaciones de el cuarteto ya no canta por cantar, canta por plata? ¿Qué te despiertan este tipo de afirmaciones? Es que ese pensamiento estaba en el inconsciente colectivo de todos los que estábamos ahí. A la persona que entrevistamos, que fue totalmente azaroso, quien fue. Y... ¿A quién era, perdón? En el fondo todos los pensaban. ¿Quién era? No, una persona, gente que estaba delante de nosotros, le hicimos la pregunta y respondió muy amablemente. Y en el fondo todos decíamos, no lo van a cantar porque ahora están por la guita. Es que le da como una idea colectiva de todos. Vamos a escuchar entonces cómo se resuelve esto y volvemos. Es la hermana de nosotros, que se deja ante mi presencia soberana. Lo están diciendo ahora mismo. Genial. Soy feliz. Somos felices. Estamos certificando. Es difícil de captar el griterío general, pero está sucediendo. Canta más que el himno. Más que el himno y se agita más que el himno. No, honor al vino que me tome. El panteón. El cuarteto de Nos. Descansa tranquilamente en el panteón del rock, se mantiene ahí como corresponde. A pesar de que Ricky Musso huyó como un cobarde, ellos acaban de limpiar su nombre. ¿A qué se refiere esto de huyó como un cobarde? Bueno, lo que sucedió fue que en determinado momento, antes de que cantaran el día que Artigas se emborrachó, digamos a la altura del séptimo tema por ahí, porque Artigas fue, digamos, el tema número 13, si no me equivoco, íbamos haciendo una cuenta regresiva que no la editamos y no la pusimos en estos audios. Y de repente mirábamos hacia el costado y apareció Ricky Musso, ex integrante en este momento del Cuarteto de Nos, y salimos corriendo tras él. rápido. Es muy, muy ágil, tiene una cuestión muy futbolera, muy buen regate, dirían los españoles. Pero no es. Pero no es como violento estar en un toque y ver que después dos tipos empiezan a correr hacia vos. Yo pregunto. No, él estaba muy tranquilamente y fuimos, digamos, fue sí, Joaquín, yo tuve que quedarme en el mismo lugar, en el mismo sitio, haciendo base, digamos. Y lo siguieron, pero lo perdieron. Dicen que encontraron mucha gente con el mismo pelo. No sabíamos si eran por fanáticos del cuadrito o no. Pero la cuestión fue que queríamos preguntarle si a Ricky Musso si el cuarteto sin Ricky Musso tiene los huevos para cantar este tema. De hecho, lo tuvieron. Sí. No pudimos tomar la nota con él, que hubiese sido algo inédito totalmente. Y que hubiese sido un bien preciado Río Blanco. Pero, en fin, llegaron, cantaron y bueno, después tuvimos las valoraciones de lo que fue. Sí, pero eso ya lo vamos a escuchar para irnos. Lo vamos a escuchar más adelante. ¿Usted estaba seguro que era Ricky Musso? Porque bueno, la verdad que yo, mira, teniendo en cuenta, ¿cómo te bajó la seriedad? No, entiendo, cobertura. Javi, que tú, las voces no sonaban del todo, digamos, sobrias. Sí, por eso. Pero no, estábamos. Mi duda es razonable. O sea, teniendo en cuenta lo que dijo Joaquín ahora en la accidentada salida que tuvo, de que, bueno, que para él fue una fiesta, ¿no? Lo que comentábamos hoy del vino, ¿no? Vos terminaste. No, pero eso fue mucho más. Eso fue fuera de micrófono. No sé si Joaquín no dijo literalmente, no me importaba nada e inventé todo. Sí, creo que dijo eso. O lo dejamos afuera en la edición, sí, yo no me acuerdo. No fueron sus palabras exactas, pero el sentido era ese. No, tenemos igual un testigo, nuestra oyente número uno, Cecilia Faguaga, que. Sí, que estaba destruida. Destruida como ustedes. No. Fue la otra persona que trató de alcanzar a Ricky Musso, que no pudimos. Muy bien, bueno, ya para irnos, Bruno, hacemos una síntesis de las valoraciones que vamos a escuchar ahora. ¿Qué significó para el cuarteto haber tocado el día que Artigas se emborrachó? Yo pensaba que era la oportunidad de hacer algo muy rock, incluso lo voy a decir, se va a escuchar en el audio, pero hacer algo muy rock en un país donde tenemos poco rock. Es la hermana de nosotros, que se deja ante mi presencia soberana. Bueno, acaba de terminar el cuarteto de Nos. Mis conclusiones ya fueron dichas. Para mí, el cuarteto de Nos puede descansar tranquilamente en el podio del rock uruguayo. Y eso, esa es mi conclusión. Lo hicieron. Sí, un momento histórico. Histórico en el rock. Histórico. Lástima que se va a repetir dentro de 200 años, ¿no? Digamos que en una versión muy pormenorizada. El cuarteto de Nos seguro que no va a estar. Cuarteto de Nos me hizo recordar cuando Hendrix tocó el himno con su guitarra eléctrica. Muy pormenorizada, pero más o menos a ese nivel en el rock uruguayo. Es el rock uruguayo, muy pormenorizado a lo que es el rock estadounidense. Así que puede ser comparable con eso. Está bien, digamos que es una... A esa escala. Sí, a esa escala, ahí está. Para que la gente que entienda de lo que estamos hablando. Yo igual pienso que tendría que haber terminado. Si hubiesen terminado con Primer Oriental Desertor, yo me tatuaba el cuarteto de Nos en una nalga. Sí, vos querías que lloviera, que hubiera barro y que hubiera pelea al final, pero bueno, está. Algo. Estuvo muy bien, sí. Y yo hubiese pedido también la frutilla de la torta a Tupamaro, pero no. No se cumplió. No se cumplió. Pero bueno. Estamos... Los requisitos mínimos fueron cumplidos. Sí, fue cumplido. Muy bien. Salvo con nota. Excelente. Escuchá la diferencia entre el ruido y la música. La música. Emite ruidoblanco.blogspot.com. I was living in a devil town. Didn't know it was a devil town. Oh Lord, it really brings me down about the devil town. And all my friends were vampires. Didn't know they were vampires. Turns out I was a vampire myself in the devil town. I was living in a devil town. Didn't know it was a devil town. Oh Lord, it really brings me down about the devil town. I've come this far and I know I can make it. I've got a broken heart and you can't break a broken heart. I come knocking at your door. You don't love me anymore, but I just can't give up. Y bueno, arrancamos, inauguramos un espacio como en la mayoría de los espacios que hemos inaugurado así improvisadamente. No tiene nombre, pero... Qué buena la de la sinceridad. Pero es la verdad. Como el espacio de música clásica, como el espacio... Hay otro más ahí en la vuelta. Poco fructíferos los espacios que has inaugurado. Porque por lo general la inauguración vino de tu lado, me parece. El vanguardismo. Estás acusando. No, está bien. Digo, capaz que el más fructífero ¿Estás incómodo? Fue. No, no estoy incómodo para nada. El más fructífero fue quizás el espacio de covers, que ya tuvo unas cuantas reversiones. Sí, no cabe duda. Pero yo creo que este va a tener frutos. Porque bueno, sería un espacio en el que hablaríamos de documentales o películas sobre música, ¿no? Este es un programa musical. Ha tenido algunos coqueteos con el cine, pero en forma de bandas sonoras, ¿no? Nunca hemos dedicado a analizar películas ni nada. Tampoco es el objetivo de hacer esto en este espacio. Nada más que comentar, bueno, a la gente que le gusta la música, ¿no? Que se apasiona con la música, que cada tanto, bueno, cae en estos documentales, o bueno, o en películas sobre música. En un momento hablamos, por ejemplo, de Velvet Goldmine. En un momento también hablamos de Bob Dylan, habíamos hablado de I'm Not There, la película de Bob Dylan, que son ficciones pero que están interesantes. Tienen mucha música además, y bueno, y hoy toca con un documental que se llama The Devil and Daniel Johnston. Un documental El Diablo y Daniel Johnston. Un documental del 2005 dirigido por Jeff Feursild. Es un documental bastante interesante sobre Daniel Johnston, ¿no? Una especie de elusiva estrella. ¿Qué es esta canción, por favor? Perdón, agárseme un poquito. Es como que si estuviéramos tocando nosotros acá en la mesa. Escúchala. Nobody treated him nice while he was alive. You can't buy no respect like the librarian said, but... ¿No te gusta? Me resulta interesante, pero para alguien que no conoce, ¿no? ¿Esto es lo normal en este tipo? Como te decía, Daniel Johnston es una elusiva estrella de la música independiente. ¿Por qué elusiva estrella? Porque bueno, Daniel Johnston es un tipo muy complicado, tal cual el documental lo deja ver. Daniel Johnston arranca en su estado natal, ¿no? En Texas, en Estados Unidos. Y le gusta mucho la música. Es un tipo muy creativo, y tiene un estilo muy extraño, porque sí, es como si lo tocáramos nosotros. Bueno, y hablando... Es así, porque el tipo lo grababa con un microfonito, con un cassette, y hacía las copias a mano del cassette y se las daba a la gente. Y así, le hacía dibujos, ¿no? Él hacía dibujos también con los que ilustraba los cassettes. No, porque decía, hoy hablamos de los medios de baja fidelidad de grabación. Bueno, Daniel Johnson. Bueno, pero baja fidelidad. Ampliamente utilizado. Ya no es ni fidelidad esto. No, pero te lo digo en serio. O sea, con eso, por ejemplo. Por ejemplo, una cosa que tiene son esos pianitos de juguete. Por ejemplo. Y tiene momentos sublimes. A mi gusto, ¿no? Sublimes de creatividad. Y tiene otros que son una tristeza horrible. Desgarrador, incluso, vos. Sí. Mirá, por ejemplo, te doy un ejemplo de otra vuelta. Hablando con unos amigos sobre Ed Wood, cineasta, ¿no? Sí. Ya, digamos, de lo malo que es, no llega ni ser divertido. Es triste, lo mirás y es triste. Y bueno, Daniel Johnston tiene pila de canciones que son así, son horribles. Sí, en vez de llamarlo cine clase B, es cine Z, ¿no? Ya se va, ¿no? Ya se va mucho más allá. Sí, ya no hay con qué darle, ¿no? Pero bueno, efectivamente, ¿qué es lo que pasa con Daniel Johnston? Daniel Johnston es un tipo que, bueno, como te decía, tiene momentos sublimes, momentos muy bajos, muy malos. ¿Por qué se da esto? Bueno, en el documental se explora mucho sobre la historia de Daniel Johnston y su personalidad. El tipo se volvió como una estrella porque, bueno, tiene muchas canciones que sí, que son sublimes porque, por ejemplo, son canciones muy románticas. Y tuvo mucho seguimiento eso en la música independiente, incluso por cómo el tipo se gestionaba, ¿no? El tema, por ejemplo, de hacer vos tus propios cassettes, de copiarlos, de distribuírselos a la gente. Eso tuvo como mucha cabida, ¿no? Y además hay algo como artesanal en la música del tipo que le llama mucho a la gente, ¿entendés? Y bien, ¿qué es lo que pasa? En el documental se explora el tema de que, bueno, que Daniel Johnston sufría de un síndrome de bipolaridad, maníaco depresivo. El tipo tenía grandes bajos en los cuales no había con qué sacarlo. Y después tenía momentos como altísimos de histeria, ¿no? Digamos, el maníaco, el bipolar. Bipolar es una palabra que como que no te da una muy buena idea de cuál es el. No, pero ahora por ejemplo me acuerdo de la canción que pasaste, Despair Came Knocking. Qué horrible, No la leí. No la trajiste hoy para escuchar. Si uno escucha eso, creo que eso, a veces la frase esa, una imagen vale más que mil palabras. Bueno, acá podríamos trastocarlo y decir, una canción vale más que mil palabras. Che, ¿te das cuenta lo bajo que cae el tipo? Y para no redundar, viste, yo creo, invito a todos para que se hagan una idea de los momentos bajos de Daniel Johnston. Es escuchar esa canción, Despair Came Knocking, que es siniestra, ¿no? Es macabra. Ahora la vamos a estar colgando por YouTube para la gente que se interese. Pero sí, como te decía, bipolaridad. No es una palabra que como que te defina mucho cuál es el problema, ¿no? O sea, uno se imagina bipolaridad y bueno, tiene la idea de que son dos cosas, como que dos polos, ¿no? Pero eso como que no te explica demasiado, ¿no? Entonces, maníaco depresivo, eso sí como te explica un poco más, ¿no? La manía, que es la manía, la locura total, es el estar en todos lados, ¿no? Maníaco es el tipo que se levanta de un salto de la cama y enseguida sale a hacer lo que tiene que hacer en el día. Mientras que un tipo depresivo no se puede levantar. Y no se puede levantar, no en el momento de levantarse, no se puede levantar durante todo el día. Y eso define un poco a Daniel Johnston, ¿no? Es un tipo que tiene muchas caídas, y caídas, la verdad, trágicas. Bueno, ni siquiera son tragicómicas. O sea, ¿cómo cuáles, por ejemplo? Y bueno, el tipo en realidad llega un momento en que la gente, en que los padres... eso es una tristeza, el tipo ya tiene como 40 años y vive con los padres todavía, porque no es incapaz de vivir solo. Pero bueno, hay un momento que es tristísimo, que bueno, que el tipo lo entran a medicar, ¿no? Y en un momento él se va dando cuenta que no toca igual estando medicado. Que no le gusta cómo toca, no puede componer bien, y deja de tomar la medicación, pero no le dice nada a nadie. Y entonces un día, para hacer un viaje corto, toman un avión, uno de estos aeroplanos chicos con el padre. Y bueno, y el tipo... Este tema se llama Casper de Friendly Ghost. O sea, Gasparín el fantasma. Ya lo hemos pasado, me parece. Sí, lo hemos pasado una vez. Con. Y el tipo en un momento, bueno, se quiso tirar. Y se quiso tirar del avión, y estrellaron. Y tuvieron que saltar y todo. Es gracioso porque, bueno, porque todo uno se imagina el tema, pero está. A partir de ahí le negaron la visa para salir del país, me imagino. A partir de ahí quedó evidente que el tipo iba a estar medicado para el resto de la vida. Y como esas, hay muchas anécdotas tristes también que te lo cuenta el documental. El documental brilla por una cosa. Como te dije, el tipo tenía como una cosa maníaca. Y dentro de esa manía estaba que el tipo grababa y filmaba mucho. El tipo grababa constantemente cassette con ideas de él, con diarios de él, contando, describiendo la vida, describiendo su día, describiendo su proceso creativo. Y se filmaba mucho. Viste que bueno, en los 80s y en los principios de 90, lo que se hacía mucho era... VHS, no había con qué más grabar. Grabar algo hoy en día es una cosa como muy fácil, en realidad, si uno se lo pone a pensarlo. Evidentemente. Con el formato digital y todo. Evidentemente. Pero el tipo filmaba cassette tras cassette y tenía de todo. Y bueno, una cosa que en realidad le valió al director de este documental a Feuser. Le valió el premio de Sundance al mejor director, porque el tipo hizo una tarea recopilatoria de toda la vida del tipo filmada. Y el documental es, por una parte, digamos, el documental en tiempo real de la vida actual de Daniel Johnston, de cómo vive, de qué son las cosas en las que está haciendo. Y por otro lado, todo el trabajo de archivo, que es inmenso, inmenso. Y es interesantísimo, porque vos ves prácticamente la vida del tipo en la cámara. Y eso es muy, muy... Una cosa que en realidad es muy elusiva para los artistas, ¿no? Es muy, muy raro que un artista como que sea tan abierto con su intimidad. uno siempre intenta interpretarlos desde la obra de ellos, ¿no? Pero las imágenes son de archivo. Sí, el tipo las grabó, las tiene ahí. Ajá. O si no, tiene mucha grabación también en cassette, el tipo. Pero ahora, hablemos un poco desde el punto de vista formal del documental este. Además de incluir estas imágenes que vos decís de que el propio Danny Johnston se grababa, ¿incluye entrevistas, por ejemplo, a él? Sí. Bueno, lo que pasa es que Danny Johnston en un momento se vuelve muy famoso. Un momento, digamos, que lo catapulta a la fama es en una foto de Nirvana. Que Kurt Cobain sale con una camiseta con la tapa de uno de los discos de Daniel Johnston. Y la gente dice, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Es que yo, vos sabés que, y avala lo que vos decís, yo conocí a Daniel Johnston hace unos 5 años más o menos, o 4, cuando me lo presentaron de esa manera. Era un artista que le gustaba mucho a Kurt Cobain. O sea, ese era, por lo menos como me llegó a mí, esa fue su carta de presentación. Claro. Y tiene mucho en realidad de Kurt Cobain. O en realidad Kurt Cobain tiene mucho de Daniel Johnston. Primero que nada por el tema de Muñeco Precioso Segura. Pero bueno, por el tema este, digamos, de lo desgarrador, ¿no? De que es. O sea. La música de Daniel Johnston es una música con cero edulcorante. O sea, no. Te das cuenta que es muy cruda, es muy, muy primitiva. Y eso llama mucho la atención porque son emociones verdaderas. Incluso en los últimos discos también. Los últimos discos. Depende mucho, en realidad. Lo que pasa es que, bueno, como te decía, Daniel Johnston llegó un momento en que fue muy famoso, ¿no? Y llegó un momento incluso en que muchas disqueras se peleaban por sacar los discos de él cuando Daniel Johnston estaba en un hospital psiquiátrico y nadie sabía nada. Y eso es una cosa que un antiguo manager de él contaba un poco con un poco de humor, pero también con tristeza. El hecho de que, bueno, mientras Daniel Johnston estaba en un manicomio haciendo canciones de las latas de bebida que había en las máquinas del manicomio, además de que ellos estaban peleándose por él, y Daniel Johnston en la nada, ¿entendés? El tipo, por ejemplo, ajeno a eso, ajeno a todo, el tipo quería hacer una canción. Además, tenía como teorías conspirativas, en realidad, dentro del delirio de Daniel Johnston había como teorías conspirativas. El tipo se digamos, quedaba como obsesionado con las cosas. El tema de las latitas en el hospital psiquiátrico donde estaba Daniel Johnston, había unas máquinas expendedoras de latas que eran de una marca X, no eran ni de Pepsi, ni Coca-Cola, ni nada, ¿no? Mountain Dew se llama, ¿no? Y Daniel Johnston se quedó obsesionado, inventó canciones, intentó contactar a la gente de esa para venderle la canción como reclame. No, por eso, tío, queda como obsesionado, como esa gente que le manda cartas a los presidentes y espera que lo leen y cree que lo van a leer. Sí. Y bueno, y otra teoría conspirativa que tenía era con el diablo. En un momento como que tuvo un ataque de fervor religioso, ¿no? Y temía estar haciendo la obra del diablo. Y se había obsesionado también con letras de los Beatles, que parecía que aludían a eso. Más que nada del White Album, ¿viste? Que como el White Album como que obsesionó a muchos. Y bueno, y por eso se llama The Devil and Daniel Johnston. Porque tiene mucho que ver con el tema ese del delirio de Daniel Johnston. Y yo creo que en realidad, como que tiene también una cosa media metafórica el tema del diablo, ¿no? Acá el diablo como que pasa a ser, digamos, la escalada emocional esa. Llega un momento después de... Lo ves en el documental. Llega un momento que, digamos, después de esa gran fama que tuvo, cuando se vuelve evidente que el tipo no puede vivir sin los medicamentos y sin estar cuidado por las personas, el tipo se va alejando del mundo cada vez más, hasta que estaba convertido prácticamente en un bebé grande. Y sí, todavía hace música, todavía toca, todavía saca cosas, todavía hace giras. Las giras de Daniel Johnston son muy esperadas en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos. Y al final hay una anécdota interesantísima, que esto es parte del documental en tiempo real, ¿no? Que te cuentan que unos muchachos del barrio ese, de la ciudad esa, en un momento estaban dando vueltas por ahí y se encontraron con Daniel Johnston. Y no podían creer que nadie lo reconociera y nadie supiera nada. Y formaron una banda con él. Y actualmente Daniel Johnston es el líder de la banda esa. O sea, es rarísimo, porque es como un ícono como muy extraño, ¿no? Un ícono muy, muy bajado a tierra, ¿no? Con muchos defectos. Pero sí, es un documental interesantísimo. Por dos cosas. Primero, porque hay mucha música. Y si querés conocer a Daniel Johnston como músico, yo diría que incluso es más fructífero que vos vayas a este documental que por ejemplo, te bajes la discografía y lo intentes buscar solo. O sea, vamos a sincerarnos. Lo que hacemos nosotros en este programa más que nada, en realidad es como ser este, ¿cómo decirlo? Como ser un buscador para los escuchas, ¿no? La gente que nos escucha más regularmente, como que tiene una idea de nuestros gustos. Y la gente que no nos escucha regularmente, bueno, se fija más o menos qué es lo que vamos a pasar y escucha a ver qué es lo que recomendamos y demás, ¿no? Y entonces este documental como que sirve una función parecida, ¿no? Que como que te ayuda mucho a ver, digamos, lo alto y lo bajo de Daniel Johnston y comparar. Y por otro lado tiene eso, la copiosa tarea de agarrar toda la vida de Daniel Johnston en cine y llevarla. De hurgar, exactamente. Además, nos nombraste hurgadores de la música, Jorge, y entonces el director también es un hurgador. Es un hurgador porque en realidad, digamos, los archivos de Daniel Johnston son enormes y hay de todo, amores, desamores, problemas con la familia. Realmente vale mucho este documental y yo la verdad lo recomiendo ampliamente. Y también para el que no es fanático de la música de Daniel Johnston, para el que le guste el cine y quiere ver una gran tarea de montaje, digamos. La gran tarea de juntar las distintas piezas y reunirlas en un buen producto. Que vaya este documental, porque la verdad el director se pasó con eso. ¿Cómo es que se llama, dijiste? El director se llama Jeff. Déjame ver de pronunciártelo bien. Se llama Jeff Feursey. ¿De qué año es el documental y cómo se llama el documental? 2005 y The Devil and Daniel Johnston. Vamos con una última canción de Daniel Johnston y continuamos con Río Blanco. True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. This true love is searching too. Recognize you unless you step out into the light, the light. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. Escucha la diferencia entre el ruido y la música. Emite ruidoblanco.blogspot.com. Más que colega, camarada. Freedom Sound. Muy buenas noches. Mira, ahora se presenta solo, Me presento solo, sí. Bueno, dale, presentate. ¿Quién sos vos? Flojito. ¿Y qué? O sea, ¿cuáles son tus credenciales? Sos vos el que trae tu. A Daniel Johnston lo presentaba a Kurt Cobain. ¿A vos quién te presenta? A mí. ¿Quién te recomienda? ¿Cómo que lo? No te entendí. Decía, bueno, no repetí, me estaba pensando en otra cosa. No, perdón. ¿Se escucha? Repetí porque estaba pensando. Escuchen el sonido de la lluvia. Mira, eso que parece una caldera hirviendo es la lluvia, ¿no? Sí, sí, porque el techo es de plástico y hace un ruido. Sí, raro. Sí, sí, sí. Tal vez la gente no lo perciba de repente, pero porque no, pero ahora ya lo va a pasar a percibir. Lo deben estar percibiendo en sus propias casas. Sí, sí. Pero bueno, Bruno, como siempre, ¿no? Tenés que contarnos qué hay en tu MP3. ¿Qué hay en mi MP3? Bueno, lo que vamos a escuchar precisamente, porque en esta cuestión de que ahora vengo y arrancó todo con un tema solo y bueno, y todo más, pero ahora como se vienen, son sucesivas las faltas en este equipo, el espacio de Flojito sigue creciendo y va por más. ¿Y va por más? Vamos por más. Yo veo que las ausencias estas de Javier y Joaquín, como que no. O sea, para mí que hay algo atrás de eso, ¿no? Sí, ¿no? ¿A vos te amenazó alguien? ¿Te pidieron que no vinieras? A mí me llegó este... Una llamada, una entrevista de trabajo, que no. Te dejaron como mensaje. Fuiste y no había nada. No, ¿cómo se llama? Vudú. ¿Un muñeco vudú? Sí, un muñeco vudú. ¿Te hicieron un trabajo? Sí, me hicieron un trabajo, sí. De repente me pasó a dolerle, por ejemplo, el brazo. ¿El brazo? Sí, y de repente digo, la pierna izquierda, cosas así, digamos, raras. Pero no sé si vos... ¿Vos manejás ese tipo de magia? No, cuando empieces a quedar inválido de la cintura para abajo. De la cintura para abajo, ahí va a ser el problema. ¿Vos apostás a más? Entonces. Apostamos a más, por supuesto. Bueno, yo el programa pasado no vine, ¿no? Pero el anterior... Decime. La venta de tu espacio era la siguiente. Abandonás los sonidos oscuros y metaleros y pasás a sonidos más fiesteros. No sé, yo la verdad desconozco qué hiciste el programa pasado. Nos fuimos a la mierda, básicamente. Eso. Ah, el programa pasó, ya me acuerdo que seguiste con lo fiestero, pero lo llenaste de grasa, digamos, ¿no? Como cuando alguien hace una torta frita. Sí, pero es como la torta frita. Es necesaria los días. Claro, aclaremos, o sea, ¿qué hiciste el programa pasado? Hicimos rock, rock stone, rock cabeza. Muy bien, hubo cierta línea ahí de desprendimiento. Sí, pero bueno, estuvimos ahí, los ratones paranoicos. ¿En qué va a devenir todo esto, Bruno? ¿Sabes qué? La cuestión, como esto vino tan. Esta falta de Joaquín cuesta, vale. Y Joaquín, ¿se acuerdan que el último programa yo dije que estaba en capilla? Que tenía. Se estaba portando mal y vamos a tomar represalias contra Joaquín. ¿Ah, sí? Sí. Sí, no, tampoco vamos a hacer los giles, ¿no? Claro, vamos a tomar represalias. Yo por lo menos voy a tomar represalias. ¿En qué consisten esas represalias? Eso ya lo sabremos el próximo programa. Así que la gente está atenta. Se permite el lujo. La hostilidad. Se da el lujo de no decirme lo que va a hacer. La hostilidad va a caer sobre Joaquín. Muy bien, entonces la advertencia quedó hecha. Ahora pasemos al lado musical. Bueno, el lado musical, bueno, agarré lo que tenía. Como ustedes dicen, lo que tenía en mi pendrive o dispositivo que almacena datos y cosas. Para poder escuchar y después pasarlos al... extraíble. Ahí va, el MP3, todo eso. Y yo bajé un disco en vivo de una banda italiana. ¿Ustedes conocen algo? Nombre. Banda Bassotti. Se los traduzco, la banda Bassotti son los golfos aplanadores, es decir, los chicos malos de las de Pato Aventuras. Banda Bassotti. Banda Bassotti en italiano se llaman los golfos aplanadores. Mirá. Sí, una banda de italianos, unos obreros que se dedicaron a la música y que siguieron siendo comunistas, por más de ellos, muy con un ska muy político y a la italiana, ¿no? Ajá. Que hacen obras de beneficencia, construyen escuelas y demás. Y bueno, después de que dejaron de hacer todo eso, y como tuvieron éxito con la música en Italia, arrancaron. Bueno, vamos a escuchar un disco en vivo grabado en Alemania, Familia Cristiana. Familia Cristiana, qué buen nombre. Familia Cristiana, solo una settimana, signor e generale. Nella casa del Signore, sul banco del prete, lasciano i loro peccati, torture e sangue, non si lavano coi voti. Padone cattolico, quanti soldi dà, fuori dalla sua chiesa, fa la carità, ai 5 chilometri per tornare. Okay.

¿Sos eso vos, Jorge? De las manos grandes para poderla cachetear. ¿Tengo manos grandes yo? Sí, sos de esos. Comparala con mi cara, mirá. Muy visual está. Muy visual. Bueno. Entonces escuchamos esto de Lionel de Feo, que es del disco que sacó Superbiel del año 2004. Que es el segundo. Y bueno, y ahora estamos escuchando Miles de Pasajeros, que también es el disco de Superbiel. Que es un disco que salió en el 2004. Que me parece uno de los más interesantes, ¿no? Como que si de alguna manera el disco este permite reflejar lo que es la esencia de Bajo Fondo, ¿no? Con mezclas que deslizan a artistas bastante disímiles, ¿no? Y algunos que no tienen que ver con la música. Lo que hace Superbiel, por ejemplo, es ir desde, yo qué sé, de Víctor Hugo Morales, un relato de gol, hasta Mateo, y en el medio pasar por Piazzolla, ¿no? Y bueno, y tener invitados como los que suenan ahora, que sonaron al principio, Daniel Melingo, que es el músico que compuso la canción original, esta que se llama Lionel el Feo, es compuesta por Daniel Melingo, que es un músico argentino, que además de cantar es saxofonista, toca la guitarra y el clarinete, y bueno, y se dedica sobre todo a hacer letras. Tiene bastante diversos géneros, pero en su etapa solista es más bien tango, ¿no? Bueno, entonces, en el 2004, entonces Bajo Fondo edita este disco que lo presenta Superbiel. Debo hacer una confesión. No escuché el último disco de Bajo Fondo, que es el de Santulo. No me interesó mucho. En realidad, a mí es un gusto personal, ¿no? La faceta de Santulo, así como rapero, no me coló. No sé si a vos te según este llama atención Santulo desde que estaba en el Peyote, y bueno, ahora en su posibilidad de integrar el colectivo, a mí particularmente no. Mira, a mí es una cosa interesante lo que comentás, porque bueno, ahora en realidad las modas que se han dado a partir de la música hip hop o rap, etcétera, han como pasado por varios momentos. El momento, digamos, del Peyote Asesino es un momento bastante particular acá, por lo menos acá en Montevideo, ¿no? Se da una mezcla muy rara, ¿no? Entre hip hop, entre metal, entre rock. Y bueno, y en realidad uno se da cuenta que el hip hop acá, en el medio oeste, ha resultado ser una especie de herramienta, más que un género en sí mismo. Porque si te fijas, por ejemplo, yo qué sé, hoy día pila de cosas se están mezclando, digamos, reggaetón, sí, y hip hop y cosas así. Sí. Y uno, claro, en el momento dice, bueno, pero a mí no me gustaba mucho, pero por lo menos las cosas que hacía Santulo me gustaban porque eran rap, pero a mí no me gusta mucho el rap, pero etcétera, etcétera. Y bueno, y vos te das cuenta que después el rap también está fusionado con las cosas que a la gente le están gustando ahora. Y claro, te da como ese coso, ¿no? Ese impacto de decir, bueno, a mí me gustaba esto antes, pero la fusión de ahora no me gusta. Y son cosas que sí, que van en gustos. Yo en realidad esperaría un poco para escucharlo, porque el tipo tiene colaboraciones interesantes. Uh-huh. Si no te gusta como artista, Santulo, por lo menos, digamos, como colaborador, el tipo tiene cosas interesantísimas. Sí. Bueno, y ha tenido una carrera que es innegable desde el punto de vista, digamos. Bueno, más allá de que le guste a uno, ¿no? Es innegable. Pero bueno, entonces, eso, básicamente, quedarse con la idea de... En realidad a mí me gustaría verlo también en comparación, no, pero... Más que en comparación, digamos, en colaboración con Gotham Project. Como que sí, estaría bueno verlo de ese sentido. Que este programa queda como la visión esa de qué es el... Electrotango. Electrotango, que es eso, ¿no? Resurgir. Y a mí me queda bien esa idea de contemporánea de agarrar algo y mezclarla con algo que no tiene que ver y sale un sentido nuevo, ¿no? Agarro A y lo mezclo con B y sale C. Y básicamente es esa la idea de electrotango, que es bastante, si se quiere, vanguardista o novedosa, ¿no? Para no llamarlo vanguardista, novedosa. Es decir, mezclar algo que en principio no era concebido como tal, y como discutíamos, por ejemplo, cuando hablamos de Gotham Project, permitir llevar el tango, y que es en esencia... del Río de la Plata, pero quiero llevar el tango a instancias donde otra gente nunca se enteraría ni siquiera que existe como género, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, me acuerdo que cuando hablábamos de Gotham Project, hablábamos del dúo Mar, que me acuerdo que a Joaquín no le gustaba, porque decía, bueno, agarraron a desalambrar y se le pusieron una base electrónica en el fondo y tal, y el estribillo que de a desalambrar del grupo Rumbo, que también sonó, dicho sea de paso, el lunes, en el escenario de la Plaza Independencia, de la Plaza, perdón, de la Intendencia de Montevideo. Es eso, ¿no? Agarrar, por ejemplo, a desalambrar, que es una canción típica de resistencia. Que estaba en dictadura. Y sacarla de su contexto. Y llevarla a que la escuche una gente que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Que no se entera de qué es el grupo Rumbo. Y ni siquiera qué fue la dictadura, ni siquiera qué es Uruguay, capaz. Porque alguien escucha esto bajo fondo. Alguien escucha bajo fondo en Europa. No debe tener ni idea, ¿no? No tiene ni idea, ¿no? O lo que sea, bueno, el dúo Mar, en este caso, con la de Salambrar. Pero eso siempre fue la disputa de la masividad, ¿no? La gente a la que no le gusta eso, digamos, argumenta que, bueno, que vos no podés sacar la obra de un contexto determinado porque pierde su valor, ¿no? Mm-hmm. Si yo, por ejemplo, ¿no? Si yo saco a Jaime Ross de Uruguay, Jaime Ross pierde valor. O sea que si yo lo que me dedico a hacer con mis remixes es sacar a Jaime Ross y ponerlo en un hip hop de Los Ángeles, claro, de Estados Unidos, soy un chancho. Pero su valor, pero gana en otro. Claro, el tema es ese. La gente dice, bueno, lo único que ganás ahí es masividad, porque la gente lo conoce y no sé qué. Pero es una cosa que es una discusión que ya está saldada. O sea, en el momento en que vos fusionás varios géneros, estás creando cosas nuevas. Y eso ya tiene mérito en sí mismo. Bajo Fondo, por ejemplo. Y Gotham Project y Electrotango en general tiene el gran mérito, a mi gusto, de que es un género rioplatense. Es un género nuestro, es un género de donde nosotros venimos, de nuestra región. Y es un género actual. ¿Entendés? Es algo, por ejemplo, con lo que se pueden conectar. Es algo con lo que se pueden llegar a conectar. Todos los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Es un género en que uno, bueno, agarra y dice, está bien, yo estoy acostumbrado a la música uruguaya, estoy acostumbrado a la murga, al candombe, pero tengo 20 años y esto no es el tipo de uruguayés al que yo pertenezco. Claro. Y ahora, por el otro lado, aparece esto. Y vos decís, bueno, en realidad esto es como más representativo de la época, ¿entendés? Y eso está bueno, más allá de que saquen o no las cosas de su contexto, generaron algo nuevo. Y es algo nuevo, es nuestro y es representativo de donde estamos. Sí, claro, sí. Y creo que hay un esmero particular en eso que sea nuestro, digamos, en comillas. Porque si uno ve las colaboraciones, yo te nombraba, por ejemplo, a colaboraciones, digamos, explícitas o tomadas, digamos, ¿no? Por ejemplo, Víctor Hugo Morales, Mateo, Piazzolla, ¿no? Gente que colaboraciones entre comillas, o sea, bajo fondo tomó cosas. O si no, las colaboraciones, digamos, explícitas, por ejemplo, Adriana Varela. Es gente que sí, que se ha encargado de reclutar gente que, digamos, representa, y abriendo comillas, lo que vendría a ser la cultura rioplatense, ¿no? Pero bueno, ya, yo qué sé, siempre van a estar los puritanos que digan, bueno, de qué manera, cómo van a hacer, yo qué sé, van a poner a Adriana Varela, cantar, yo qué sé, con un fondo electrónico, sí, sí, o, sí. O por ejemplo, cómo va a salir a decir, como Superviel dijo, cómo va a salir a decir que, por ejemplo, que Piazzolla era como muy groove, ¿no? Que tenía bases como muy groove, que ya de por sí ya, digamos, intrínsecamente ya tenía algo como preconcebido para la música electrónica. Y bueno, no sé. Para mí la gente que critica ese tipo de cosas no tiene perspectiva histórica. No tiene la perspectiva histórica de darse cuenta que los géneros que normalmente uno considera como netamente uruguayos... O puros, ¿no? Como que si son puros, cosas puras. O el candombe, sí. Es una cosa sacada de contexto. Claro. El candombe es un montón de ritmos africanos sacados de su contexto. Sacados de su contexto y llevados a Uruguay y por una comunidad que efectivamente la sacaron de su contexto y mezclado. Y como dice, efectivamente, en un sample que tiene bajo fondo, la relación entre el tango, la milonga y el candombe, que lo dice Alfredo Zitarrosa. Sí, sí, sí. Así como la milonga es hija del tango, el tango es hijo del candombe. Claro. Y vos te das cuenta que sí, que todo está entrelazado y no hay un género puro. No hay un género que vos digas, esto es 100% uruguayo, no. Claro. Uruguay como construcción es una mezcla de pila de cosas. Y bueno, lo mismo Argentina, lo mismo el Río de la Plata en general. Y bajo fondo me parece que representa por eso, porque es una mezcla de muchísimas cosas. Y en ese sentido la electrónica, siempre fue como un vehículo, digamos, viable para hacer ese híbrido, digamos, entre entre dos géneros que dispares, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que la electrónica arrancó o fue mejor conocida en un principio. O sea, la electrónica para mí primero arrancó con una serie de experimentos, más bien de musicólogos y no de músicos. Y después se la conoció por el remix, boludo, ¿no? Y eso ya como que las primeras impresiones causan cosas muy, muy jodidas. Y la primera impresión que se llevó mucha gente de la música electrónica fue el remix, boludo. Y fue muy difícil después de eso cambiar. Sí, pero yo no sé si eso fue a nivel general, ¿eh? Ojo, a nivel general no, pero sé. Alguna gente. Yo mucha gente sí. Puede criticar Bajo Fondo por eso, porque tiene una idea preconcebida. Ojo, para mí, en este digamos discurso que estamos desarrollando, para mí el remix boludo, entre comillas, tiene el mismo valor que digamos una música original. Capaz que me estoy yendo a un extremo, pero me parece que tiene el mismo valor. Si lo pensamos en eso, bueno, como dijimos, ya de por sí no hay géneros intrínsecamente puros. alguien tomó algo de otro lado, digamos, alguien agarró, digamos, como alguien toma discursos de otros lados y los hace suyo, alguien agarró vertientes musicales y las hizo suya. Y bueno, en ese sentido, puede haber que haya géneros más puros que otros, pero el remix también es un género propio, digamos. Si bien capaz que la electrónica, cuanto gusto personal, puede tener otro valor si se encarga, digamos, de otros ámbitos, otras esferas, ¿no? Como puede ser Bajo Fondo. Obvio, también. Que no solamente remixea canciones, ¿no? Tal cual. No, también lo que pasa es que cuando vos agarrás elementos de algo y los mezclás con elementos de otra cosa, digamos, estás haciendo, digamos, dialogar dos géneros. Cada uno dice cosas distintas. Claro. Y ese diálogo puede ser muy fluido y muy bueno. O puede ser torpe. O puede ser horrible. Por eso, o sea, depende mucho. Pero sí, es un tema interesantísimo. Y la verdad es que da para hablar mucho. Y da para más que reflexionarlo, incluso llegar a disfrutarlo. Porque es un género realmente que queda para este tipo de discusiones, ¿no? Da para que uno se lo pregunte, ¿no? Sí, tiene como... Lástima que no está el reaccionario acá. Claro, no, porque claro, estamos aprovechando el digamos, como... Llevamos como una especie de convención, ¿no? Pero claro, si estaba Joaquín, que seguro que era la locura. Era el tercero en Discordia. Bueno, para cerrar, yo creo que con lo que nombramos de Bajo Fondo, y bueno, esta discusión que es bastante fructífera con respecto a lo que es la música electrónica, un poco dónde se va a estar presentando Bajo Fondo... El 10 de octubre, que fue el lunes, estuvieron en la intendencia. Y bueno, después van a hacer como una pequeña gira por Latinoamérica. ¿Superviel no va a estar por acá? Puede ser, sí. Bueno, hace poco sacó un disco. Carrusel. Carrusel es. No, Carrusel es el nombre de la gira que está haciendo Superviel. Con el disco nuevo. Sí, no me acuerdo cómo es el disco nuevo. Anda por ahí en la vuelta, pero sí, va a estar por acá Superviel. Y Bajo Fondo se va a presentar en Colombia el 17 de octubre. Después se van a Costa Rica. Sí, ya tengo. Después hacen otra presentación en Costa Rica un día después. Y después vienen para Brasil. Para quedar un poco, sí. Digamos, por dónde anda Bajo Fondo y por dónde va a andar, sí. No, que efectivamente viene súper bien. Sí, lo que él hizo fue una gira de latinoamericana. Bueno, promoviendo el disco de él. Arrancó en Montevideo y termina en Montevideo. Por eso lo de Carrusel, porque como claro, que va y viene, ¿no? Exactamente. Bueno, hasta aquí llegamos con Bajo Fondo. Un bandún y la verdad muy, muy disfrutable, ampliamente recomendable. Sí, total. Y creo que sí, que nos hemos desempeñado bien. ¿Algo más que te quede para decir, Javi? No, nada más. De mi parte, no. Bien, entonces, saldás de las cuentas pendientes. ¿Qué nos queda? Nada más. Las preguntas de rigor. Este caso fue al revés, Jorge. Este caso es al revés. Bueno, ¿qué pasó? No sé, yo no tengo nada que ver. Capaz que las preguntas de rigor las tendría que hacer otra persona. ¿Vos me mirás a mí? Yo te estoy mirando a vos. Yo acá estoy inflando el bote inflable. Viene con la lluvia. Acá es impresionante. Está bien, lo hago yo. No puedo. Javi, ¿no pudiste escapar de las preguntas de rigor? No me digas. Odio la música electrónica, Javi. Creo que altera los géneros. Creo que altera los géneros y creo que aquellos que... No solo los que la hacen, sino los que les gusta deben morir. Bueno, vino violento el tipo. Vino violento. Dame un tema que me convenza de lo contrario, de Bajo Fondo. Ah, sí. Yo elegiría como para arrancar. Sería como una estrategia discursiva lo mío, ¿no? A ver. Elegiría para arrancar un tema que fue el con el que empezamos el programa de hoy, del disco Mar Dulce, que se llama El Mareo. ¿Y por qué lo elegiría? Porque me parece que para aquellos que todavía no son duchos en el tema electrónico, el mareo que canta Gustavo Cerati tiene una combinación muy linda y estéticamente interesante entre la música electrónica y, digamos, lo que vendría a ser medio rock, medio pop, con un estribillo pum para arriba, y de esos que a todos nos gusta reiterar y repetir cuando estamos cantando en la ducha. Ya veo. Me encanta la música electrónica. ¿Qué pasó? ¿De dónde es un segundo para otro? Es otro. Es otro. Ah, está. Pero. No es violento este. No, al revés. Me encanta la música electrónica, pero soy un holandés sofisticado. Y solo escucho lo mejor de la música electrónica. Y no me interesa tu paisito del ojete. Ni nada parecido. Por otra parte, me encantan las naves espaciales. Me interesa, dado que ustedes se dedican a venderlo, me interesa que explore un poco este concepto suyo de Río de la Plata y de tango y demás cosas. Dame un disco de Bajo Fondo que sea netamente tanguero. Bueno, netamente tanguero es imposible. Lo que te puedo dar es el disco de Bajo Fondo donde predomina más el tango, que es el primero. Es Bajo Fondo Tango Club del año 2002. Qué sé yo, con temas como Mi Corazón, Perfume, que casualmente con el que vamos a seguir, donde canta Adriana Varela. Yo creo que vas a tener tú, querido foráneo, la dosis justa de tango, milonga, pop, si se quiere también, ¿por qué no? Con la música electrónica, que como bien tú dijiste, te gusta. Me encanta. Muy bien. ¡Esa! Javi. ¿Ya está? ¿Superiores preguntas? No. Ah, queda una todavía. Soy un BJ. Soy un BJ, sí. Me encantan los videos. Sí. La música me chupa un huevo. Pero así nomás. Dame un video de Bajo Fondo que esté interesante, visualmente. Verónica Losa se llama. La que hace BJ, perdón. Soy ella. Soy Verónica Losa. Dame un video de Bajo Fondo que esté bueno, que estéticamente, más allá de la música. Video de Bajo Fondo que esté bueno. Creo que no viste ninguno y vas a inventar. Sí, no, vi uno. La hace que ahora no recuerdo todos, pero así brevemente te diría que. ¿Cómo? ¿Qué me dirías? No, te diría que. Claro, capaz que te reitero la misma canción. El video del mareo está bueno. Es donde están, están todos en un escenario. Y bueno, está Cerati. El único tema que conoces, ¿eh? No, ¿cómo el único tema que conozco? Conozco, por ejemplo, Bicho, yo qué sé. Ah, eso no es de ellos. Bueno. Se acaban las preguntas de rigor. 10 puntos. Se acaban las preguntas de rigor. No puedo decirte que las completaste con éxito o no, la verdad. Pero nos vamos igual. ¿Con qué nos vamos, Javi? No es ir con una canción que canta Adriana Varela. Con una canción que canta Adriana Varela. ¿Nombre? Se llama Perfume. Está incluida en el primer disco de Bajo Fondo, del año 2002, que es una pregunta que de rigor que no estuvo, pero creo que es el más accesible para uno arrancar con Bajo Fondo. Es este disco, el primero. Está bien. Y si alguien quiere seguir, que siga cronológicamente con el segundo de Superbiel. Y bueno, y después El Mar Dulce también. Aunque El Mar Dulce es un poco más crudo, si se quiere. Un poco más crudo. Sí, un poco más crudo. Bien. Hasta el próximo miércoles, donde nos volveremos a reencontrar con nuestros escuchas, con DJ Flojito. Sigue inflando el bote. Sí, con Javier Pérez Cebeso, con Joaquín Lucero Villavedra, si se quiere. Villavedra. Y conmigo, con traidor. Jorge. Traidor. Jorge Valmeli. Jorge Armeli. Es un apellido, ya que estamos nombrando todo. No, no, ¿por qué? Bien. Cabo. Estimados. Estimados, el miércoles nos estaremos encontrando de vuelta. Gracias por escucharnos. Escuchemos entonces a Adriana Varela. Perfume. Perseguiré. Los rastros de este afán. Como busca el agua la sed. La estela de tu perfume. Suave vendaval, rumbo a tu recuerdo seguí. La senda de tu perfume. de tu perfume. La